Bienvenidos a Aerolíneas Abigail. Esperamos que disfrutes su viaje. No saque las manos al carro durante el recorrido. Queda prohibido el uso del celular. Viajando por la capital, no encuentro mi calle, solo me queda deambular, me pierdo en el valle. Viajando por la capital, la micro ha cambiado su recorrido. Mi calle, por favor, diríjase a la próxima ventanilla. El pasaje no es reembolsable. Gracias por preferirnos. Señores pasajeros, nuestra intención no es molestar. Les rogamos que nos escuchen, solo queremos cantar. Tarjeta y el mapa de mi ciudad, perdí mi bicicleta y las ganas de viajar, perdí mi tarjeta. La micro ha cambiado su recorrido. Por favor, diríjase a la próxima ventanilla. El pasaje no es reembolsable. Gracias por preferirnos. Presente.